bandido es lo que pide esa diablita. Ella en la cama conmigo, eso es dinamita. Loco, tú pedalta la pared para darte tal. Loco, tú pedalta la pared para darte tal. Para la pared que te toque. Noche tú es pa' trai, toda la noche tú es pa' trai, toda la noche, dice pa' trai, toda la noche tú es pa' trai, pa' frente. Pablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo, tú te mojas cuando te hablo, y te pongo en cuatro, mi demonía, te quedaste batita errónea, diabólica, te visto toda de negro, go. Hace lucir a las demás como envidiosa. Peli negra y peligrosa. Al seducirla ya se me pone nerviosa. Young King, baby, si esta bella cayó, la exploto como dynamite. Una mil, yo también quiero darle a la mic. Dice que le hago falta, pero no me extraña nada. Cuando yo está entre tú y yo no te salga más. Ella quiere que la azote, cote. Ella quiere que le den, den. Ella quiere que le den, que le den. Que le den, den. Ella quiere que le den, Porque tra. Ese remix. DJ Adri Fonte está remando. Y ya sabes que está sonando. Dímelo, Genadri.